Y ahora todos levantando las manos. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. ¿Cómo? Alza la mano si quieres fumanchar. Alza la mano. Las palmas arriba. La magra te iba a tocar. Las chicas a menear, moviendo el culo.